El mago de Oz. Había una vez unas praderas en Kansas City, donde vivía una preciosa niña, Dorothy. Solía jugar con su amigo, un perrito llamado Toto. Un día precioso, cuando estaban jugando Dorothy y Toto en su jardín, Dorothy vio que una tormenta se aproximaba a la ciudad. ¡Toto! ¡A casa! ¡Vamos, rápido! En cuanto entraron Dorothy y Toto, la violenta tormenta levantó la casa y se la llevó a un lugar lejos de Kansas City. Dorothy no lo sabía. Cuando cesó la tormenta, Dorothy salió de su casa y se encontró en un lugar desconocido. La gente allí era muy pequeñita y todos llevaban ropa de colores. Dorothy los vio muy contentos. Todos miraban a Dorothy encantados. Díganme, ¿dónde estoy? Estás en Pequeñilandia. Bienvenida. Mira qué has hecho. Le dijo la señora señalando a la casa de Dorothy. Dorothy vio a una mujer bajo su casa. Dorothy solo le veía las piernas que salían debajo de la casa. Se puso muy triste y se sorprendió. ¡Oh! Dijo Dorothy. ¡Oh! Lo siento. No he sido yo. No te preocupes. Era una bruja y nos has liberado de ella. ¿Una bruja? Sí. Era la bruja del este. ¡Oh! Pero nadie debe matar a nadie. Eso no está bien. Tienes razón. Pero la bruja no era buena para la sociedad. Señor alcalde, ha matado a la bruja del este. Gracias, pequeña. El alcalde de Pequeñilandia le ofreció a Dorothy los zapatos mágicos de la bruja. ¡Póntelos! ¡Tienen poderes mágicos! Dorothy se los puso y le quedaban muy bien. Gracias, señor alcalde, pero no soy de esta ciudad y quiero regresar a mi casa en Kansas City. Yo no puedo ayudarte a regresar a tu casa, pero el mago de Oz sí puede. ¿El mago de Oz? Sí, él ayuda a todo el mundo. ¿Y dónde vive? ¿Cómo llego allí? ¿Ves ese camino amarillo? ¡Síguelo! Te llevará a la ciudad de Esmeralda, donde vive el mago de Oz. Dorothy se fue de Pequeñilandia y empezó a caminar por el camino amarillo. Después de caminar un rato, cuando atravesaba unos campos, oyó que la saludaban. ¡Hola! ¡Oh! ¡Eres un espantapájaros! ¿Cómo puedes hablar? Sí, puedo. Puedo hacer muchas cosas, pero no tengo cerebro. Y por eso me pusieron en un campo a espantar cuervos. Pero los cuervos tienen cerebro. Son más inteligentes que yo. Yo también quiero un cerebro para ahuyentarlos. Ojalá pudiera ayudarte. Pero voy a ver al mago de Oz. Ayuda a todo el mundo. ¿Puedo acompañarte? Pues, claro que sí. El espantapájaros se unió a Dorothy y a Toto. Empezaron a andar por el camino amarillo. Después de caminar un buen trecho, vieron a un hombre de hojalata. A Dorothy, a Toto y al espantapájaros les sorprendió ver a un hombre de hojalata. Se llevaron un buen susto cuando el hombre de hojalata caminaba hacia ellos. No os asustéis. Soy un hombre de hojalata. No os haré daño. ¡Oh! Gracias. ¿A dónde vais? Vamos a ver al mago de Oz. Queremos que nos ayude. ¿Me ayudaría a mí también? He perdido el corazón. Necesito uno. Él ayuda a todo el mundo. También te ayudará a ti. El hombre de hojalata se unió a ellos en su viaje a Ciudad Esmeralda. Después de andar un par de días, se adentraron en una jungla. Empezaron a caminar con mucho cuidado. Cuando llevaban recorrido un buen trecho de la jungla, salió un león detrás de un arbusto enorme y atacó a Toto. Toto se asustó. ¿Por qué te asustas? ¿Eres un león? Sí, soy un león, pero no soy valiente. ¡Oh! ¡Pobre león! Un león sin valor es como un pobre perrito. Sí, por favor, ayúdame. Necesito valor. Dorothy le habló de su viaje para ver al mago de Oz. También le dijo al león si quería unirse a ellos por si el mago de Oz podía ayudarlo. Después de caminar un buen trecho por el camino amarillo, llegaron a la puerta de Ciudad Esmeralda. Se quedaron cautivados por su belleza. Dorothy dio un paso al frente y llamó a la puerta de la ciudad. Un guardia abrió la puerta y les dio la bienvenida. ¡Bienvenidos! ¡El mago de Oz quiere veros a todos! El guardia los llevó junto al mago de Oz. Dorothy le explicó todo y le dijo lo que quería cada uno. El mago de Oz reflexionó un momento y dijo: Estoy dispuesto a cumplir todos vuestros deseos, pero antes tenéis que hacer una cosa por mí. ¿Qué quiere que hagamos? Sé que mataste a la bruja del este. Y quiero que mates también a la bruja del oeste. Yo no la maté. Fue un accidente. Lo sé, pero esta vez tendrás que atreverte a matar a la bruja del oeste. ¿Y puedo hacerlo? ¿Cómo conseguiré vencerla? ¡Claro que puedes! Quien se atreve, gana. Así que ve a matar a la bruja del oeste. Solo de ese modo cumpliré todos vuestros deseos. Vale, pero ¿cómo puedo encontrarla? Te encontrará ella a ti. Solo tienes que seguir el sol y moverte hacia el oeste. El mago le susurró algo al oído. Dorothy y sus amigos se dirigieron hacia el oeste. No tenían ningún plan para combatir y acabar con la bruja del oeste, pero para conseguir sus deseos aceptaron el desafío. La bruja del oeste tenía un catalejo enorme. Con él podía ver cosas a gran distancia. La bruja vio a Dorothy y a sus amigos acercándose. ¡Ah! Esa pequeña lleva los zapatos mágicos de la bruja del este. Si consigo esos zapatos, yo seré la más poderosa y podré hacer lo que quiera. La bruja llamó a su manada de lobos y les ordenó matar a Dorothy y a sus amigos. Los lobos obedecieron y atacaron a Dorothy y a sus amigos. Cuando vieron acercarse a los lobos, todos tuvieron miedo, menos el hombre de hojalata. Sacó su hacha y mató a los lobos. Todos le agradecieron su valentía. La bruja del oeste se enfadó y mandó a muchos cuervos a atacarlos. Cuando el espantapájaros vio aproximarse a los cuervos, dijo: ¡Dejádmelos a mí! El espantapájaros los asustó y luego mató a todos los cuervos. La bruja del oeste se enfadó muchísimo porque no conseguía matar a Dorothy y a sus amigos. Enfadada, llamó a su manada de monos salados. ¡Id a por ellos y traédmelos! ¡Los convertiré en mis esclavos! Los monos alados fueron a por Dorothy y sus amigos y los capturaron inmediatamente. Los ataron y se los entregaron a la bruja del oeste. La bruja del oeste estaba encantada de verlos. ¡Dame esos zapatos, pequeña! ¡No! ¡Son míos! ¡Me lo regaló el alcalde! ¡No sabes usar su magia! ¡Yo sí! ¡Así que dámelos! ¡No! ¡No quiero! ¡Mataré a tu amigo el león si no me los das! ¡No! ¡No puedes matarlo! ¡Sería una gran mascota si no lo matas! ¡Oh! ¡Eres muy lista, niña! ¡Vale! ¡No me des los zapatos! ¡Ven! ¡Te daré algo de comer! Y la bruja del oeste llevó a Dorothy a la cocina. Pero antes de entrar en la cocina, la bruja, con su poder mágico, humedeció el suelo y Dorothy no podía verlo. ¡Dorothy, comamos algo! Cuando Dorothy pisó el suelo húmedo, resbaló y un zapato salió disparado. La bruja lo cogió y se lo puso. ¡Ah! ¡Ahora dame el otro! ¡No! ¡No te lo daré! ¡Dámelo! ¡O mataré a todos tus amigos! En ese momento, Dorothy recordó lo que le había dicho el mago. ¿Cómo sabes que me derrito en el agua y desaparezco? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Se ha desvanecido y somos libres! Todo el mundo estaba contento. Se fueron a ver al mago de Oz. Dorothy le contó lo de la bruja del oeste. El mago estaba encantado con la noticia. Le concedió a cada uno su deseo. Le dio un cerebro al espantapájaros, un corazón al hombre de hojalata y valor al león. Señor, no ha cumplido mi deseo. Quiero volver a Kansas City. Tienes los zapatos mágicos, Dorothy. Da 3 taconazos con ellos y de esa forma se cumplirá tu deseo. El espantapájaros, el hombre de hojalata y el león se pusieron muy tristes cuando se enteraron de que Dorothy no los acompañaría de ahora en adelante. Dorothy también estaba triste por dejarlos. Cogió a Toto en brazos, taconeó 3 veces y en un segundo estaba en su casa de Kansas City. Sus padres estaban muy contentos de ver otra vez a Dorothy. Oh, Dorothy, ¿dónde te habías metido? Fui a Pequeñilandia y luego a Ciudad Esmeralda. Allí maté a la bruja del este y a la bruja del oeste. Mi niña valiente, ¿cómo lo conseguiste? Trabajo en equipo, mamá. Aprendí una lección. Con un buen equipo puedes conseguir lo que te propongas.